de Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Comienzan los Juegos Olímpicos y en el Café Mañanero vamos a estar pendientes de la programación, los resultados, las reacciones. Todo aquí en el Café Mañanero. Recuerden, de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana a través de Latinos FM y Latinos Televisión. Latinos Televisión a las 10 y 30. Y por otra parte, vamos a tener la mirada puesta también en lo que tiene que ver con las delegaciones de América Latina. Los Juegos Olímpicos se inauguran oficialmente este viernes 26. En el transcurso de Latino Deportes se le vamos a estar entregando todos los detalles de la ceremonia, pero ya están todas las delegaciones con sus respectivos padrinos, vamos a llamarlos así. En el caso de España, le acompaña el rey Felipe VI en la recepción al equipo olímpico en París. Felipe VI ha dicho que espera que estén a la altura de las expectativas que los mismos deportistas han dejado. Ese es el ambiente horas previas de la inauguración en París. Os habéis podido concentrar aquí, sé que es una representación pequeña para la gran delegación que tenemos en París, pero sí que queríamos tener el momento para, pues de alguna manera, transmitir nuestro apoyo y satisfacción de estar hoy aquí y de poder mañana estar en la inauguración de los Juegos. Querida ministra, también un saludo y gracias por estar, aunque te has adelantado a nosotros, porque ya llevas un día aquí. También a nuestros embajadores en otros organismos internacionales, un saludo. Y al presidente del Consejo Superior, también una alegría verte. Y bueno, pues quería agradecer en primer lugar las palabras del embajador, porque él nos acoge aquí, en esta casa, que es de todos los españoles, como bien ha explicado. Y también por su apoyo y colaboración para que la delegación olímpica tenga resueltas muchas cuestiones que sin duda van surgiendo. Hay una delegación que no es tan visible, pero que por ahí los iremos viendo, lo ha mencionado también, un conjunto de casi 312 guardias civiles y policías nacionales que están apoyando a la seguridad de la organización de los Juegos y que sin duda les agradecemos. Es verdad que hay una colaboración muy intensa entre las policías y la Guardia Civil española, la Gendarmería francesa y la policía. Así que no es algo nuevo ni ha costado hacerlo. Se llevan magníficamente bien. Y por supuesto un conjunto de voluntarios que son quizá esencial para que los valores, la participación, la transmisión de los mensajes adecuados y que todos funcione, pues son pieza clave también en todo, en cualquier juego, edición de los Juegos Olímpicos. Así que gracias a ellos, gracias por querer apuntarse a esa labor de voluntarios que es tan importante. Es realmente un orgullo estar aquí, compartir con vosotros este día, compartir con todas las delegaciones el día de mañana, esa gran fiesta que va a ser muy original, según nos cuentan, de inauguración de los Juegos, pero sobre todo poder acompañaros en algunas de las competiciones que podamos. Nos vamos a distribuir entre miembros de la familia, la reina y yo, la infanta, la princesa y la reina Sofía. Entonces no estaremos posiblemente en todas, pero sí en el mayor número de pruebas posibles. Las palabras del rey Felipe VI, que estaba acompañado de la reina Leticia, en una recepción con la delegación de España. París 2024, un acto que se celebró en la embajada española, en la capital francesa, por supuesto, que contó también con la presencia del presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del gobierno, Pilar Alegría, el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, y el embajador de España en la UNESCO, Miquel Iceta. Es el ambiente previo a la inauguración de los Juegos Olímpicos de París. ¡Qué emoción! Ha llegado el gran día. Y hablaba el rey Felipe VI acerca de la ceremonia de inauguración. Todo parece indicar que va a ser una sorpresa sin precedentes. ¿Qué nos depara París? En medio de todo este panorama hay que decir también que han detenido ya a dos personas, al menos, por sospecha de atentado terrorista. Esperamos que no pase nada en este sentido. De hecho, el propio Felipe VI destacaba cómo miembros de la Guardia Civil están participando en las labores de seguridad en París. Todo para mantener la situación bajo control. Que reine el deporte. Ya han comenzado algunas disciplinas deportivas. De hecho, la selección española de fútbol logró una victoria ante Japón. Los anfitriones debutaron, o las anfitrionas, mejor dicho, debutaron con victoria ante Colombia. Comenzó también el tiro con arco, fase de clasificación, también buenos resultados, en este caso para la representación colombiana. Bienvenidos al Café Mañanero, un gusto compartirlo. Gracias por estar con nosotros. En breve estará Adolfo Jiménez del Río también dando cuenta de la programación. Todo esto lo estamos arrancando en este viernes con una temperatura, atención, de 26 grados centígrados. Alcanzaremos una máxima de 40, atención, en algunos puntos de la geografía española. Caliente el verano y es lógico, estamos a finales del mes de julio. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de los principales indicadores económicos. Atención a la cotización del euro respecto al dólar. 1.08.81 se recupera la moneda europea frente a la estadounidense. Pasamos inmediatamente a las materias primas. El petróleo, $82.45, sube el petróleo. Y el IBEX 35, que cerró la jornada en 11.145 puntos, baja en comparación con el día anterior. Y un titular para destacar en el contexto de la economía. El Tribunal de Cuentas pide a la Sociedad Estatal de Loterías que refuerce la vigilancia contra el blanqueo de capitales. Un total de 15.852 expedientes de pagos de premios realizados entre 2019 y 2022 por valor de 759 millones de euros carecían de documentación. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de lo que es noticia hoy, aparte del ambiente de los Juegos Olímpicos. Café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Estamos comenzando el Café Mañanero con el auspicio de Iqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Es muy sencillo hacerse con una cuenta de Iqualo. Para empezar, solo necesita del pasaporte. Entre a iqualo.com, descargue la aplicación, lógicamente rellene el formulario, hace la solicitud de la cuenta y luego empieza a disfrutar de todas las ventajas de Iqualo. Envío de dinero con la mejor tasa, por supuesto. Además, microcréditos, préstamos personales. Son muchos los servicios que le ofrece Iqualo. Inclusión financiera. Pues bien, entramos en materia con lo que es noticia hoy. En España, lógicamente, la programación de los Juegos Olímpicos. Hoy no hay competición deportiva. No hay competición deportiva. Es la ceremonia de apertura. Y bueno, llegan las distintas delegaciones acompañadas de mandatarios, en el caso de España, por el rey Felipe VI, a quien ya escuchábamos a primera hora, aquí en el Café Mañanero. La expectativa está, evidentemente, con el papel que pueda desempeñar España, pero más allá de todo esto, también vamos a estar aquí atentos en el Café Mañanero a la participación de América Latina, Iberoamérica. Lógicamente, todos los resultados, el cuadro de medallería, en general, toda la información en el Café Mañanero y en particular Latino Deportes, las reacciones. En materia de inmigración, destacamos que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, ha pedido despolitizar la emergencia migratoria y una solución urgente tras el rechazo del Congreso este martes a la reforma de la ley de extranjería para repartir menores migrantes de territorios con sobreocupación del 150%. Y a propósito, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que aprobar por decreto la ley de acogida de menores inmigrantes es imposible y ha invitado al Partido Popular a cambiar su postura. Del contexto latinoamericano, la atención se centra en Venezuela. donde habrá elecciones presidenciales este domingo. Y en medio de la esperanza y la incertidumbre, la esperanza que genera la campaña de María Corina Machado, que recordemos tiene como candidato oficial a Edmundo González, ha sido el cierre de campaña, un acto multitudinario y lógicamente la incertidumbre de la decisión que pueda tener Nicolás Maduro y el régimen en general. Bueno, lo cierto es que el cierre de campaña fue apoteósico. No se vislumbra otra cosa que un triunfo por parte de la oposición. Pero también se está a la expectativa de la reacción por parte de Nicolás Maduro. Quiero compartir con ustedes lo que ha sido la entrevista hace unos minutos de Oliver Fernández con estos dos dirigentes que hoy están cerrando campaña en la capital de Venezuela. Era la transmisión del canal NTN24. Debo recomendarles la labor que están haciendo los compañeros del canal NTN24 en la cobertura de estas elecciones en Venezuela. Impresionante. Mi humillación se acabó. María Corina Machado. Maduro ya lo derrotamos. Lo derrotamos en las calles, en los corazones. Lo derrotamos espiritualmente. Este domingo vamos a ratificar, a proclamar nuestra victoria. Y lo estamos haciendo además con una organización como nunca antes se ha hecho en Venezuela. En todos los centros, en todas las mesas, tenemos desplegados nuestros equipos. María Corina, sobre la comunidad internacional, Lula da Silva, el presidente de Colombia, Petro, bueno, al final del día el presidente de Brasil se ha pronunciado y han hecho caso omiso a ese pronunciamiento por parte del régimen de Maduro. Yo no lo sé. Una cosa es que públicamente no respondan y otra cosa es que no entiendan lo que está ocurriendo. Lo que ha ocurrido es que Maduro ha quedado absolutamente aislado frente a todos los actores internacionales que entienden que los venezolanos tenemos derecho a decidir nuestro futuro en paz. María Corina Machado, recordemos, de acuerdo a las últimas encuestas de intención de voto, Edmundo González, el candidato de la oposición, tiene una ventaja de más de 20 puntos sobre Nicolás Maduro. Según los expertos, esa es una cifra irreversible. Por lo tanto, el triunfo de la oposición o de Edmundo González es inminente. Estaremos también atentos aquí en el Café Mañanero para llevarles toda la información. Más adelante vamos a estar retomando este tema. El Café Mañanero es actualidad, es entretenimiento. Hoy, evidentemente, estamos volcados con la información de los Juegos Olímpicos. Adolfo Jiménez del Río nos tiene más sobre este particular. Arrancamos con los Juegos Olímpicos París 2024. Y es que hoy precisamente en la tarde arranca con tremenda ceremonia. Una ceremonia que dará pie para que estos Juegos Olímpicos oficialmente arranquen. Es cierto que ya están jugándose algunos partidos de fútbol y otros deportes, también como el tiro al arco, que arrancaron en los días anteriores. Pero lo que sí ha llamado la atención es el fútbol, porque precisamente en el día de ayer Francia venció a Colombia en un durísimo encuentro en la rama femenina, 3-2. Eso da pie a pensar que vamos a ver buen fútbol en esta competición. Y en la rama masculina, mañana sábado, tendremos tremendos partidazos. Uno de ellos, Argentina, que tendrá que reivindicarse al haber caído ante Marruecos. Lo mismo lo hará nuevamente España, demostrando que tiene ganas de estar por el oro. Y precisamente hablando del fútbol olímpico, la FIFA ha abierto una investigación del partido entre Argentina y Marruecos. Y es que Argentina se atreve a pedir que se lo den a él el triunfo por la suspensión de 2 horas que hubo y de reiniciarse el encuentro después de estas 2 horas donde ganó Marruecos. Y el posible cara a cara también en los Olímpicos del tenis mundial entre nada menos que Rafa Nadal y Novak Djokovic, en una posible segunda ronda. Y Petro, que nuevamente utilizando un léxico polémico en París, parece ser que utiliza más estos eventos para hacer política que para animar a los deportistas, concretamente, exclusivamente en la parte deportiva. Y en el mercado de fichajes, dos bombazos, porque Julián Álvarez ha dicho contundentemente que quiere salir del Manchester City, y el Real Madrid ha puesto sus ojos en el mediocampista alemán Kimmich. Será el reemplazo de Toni Kroos. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y bueno, más adelante estará con nosotros también Carlos Angulo, que nos estará compartiendo el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. También tendremos la cartelera de cine que se renueva. Y tendremos entrevistas. Así que nos espera una jornada muy intensa en el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos y que tengan un feliz día. Castellón, Valencia y Alicante en una sola señal. Latinos FM, la más popular. En DAB Plus. En DAB Plus. Café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Escríbenos 640-8642-81. El WhatsApp que alcahuetea tu música. Cada momento del día está hecho y pensado para ti. Así es, Latinos FM. Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Lo único que quiere es que yo la despista. Le doy lo que pida, le pago la visa. Y si ella lo quiere, nos vamos a Ibiza. Me encanta, la morra se hace la santa, pero se le ve en la cama. Baby, si quiere me marca, solo llama. Eres mala, y eso es lo que a mí me encanta. Le gusta la nieve como a Santa. Doble pay, la de nata me canta. Y bien jalado nos montamos en puro carro italiano, vestida de Ferragamo. Y la prendo en la Iguao. Fiesta, la noche está perfecta. Un par de babies que me llaman bien coqueta. Fiesta, la noche está perfecta. Un par de babies que me llaman bien coqueta. Fiesta, la noche está perfecta. Comienza los juegos. Y en el Café Mañanero, ¿verdad? Ey, y pa' que bailen las morras, la satira acá. Salek, oye, ¿cómo fue, mija? Ahí te va. Oye, Meni. Au. Ahí lo tienen, ahí lo tienen. Es una de las canciones en que se perfila con más fuerza en este verano, y aquí la tienen precisamente en la programación de Latinos FM. Party Coqueta. La nena quiere

Nos quedamos esperando. Bueno, muchos aficionados pensaban que una de las artistas que iba a sorprender en el Santiago Bernabéu en las presentaciones de Karol G iba a ser Shakira, pero no. Bueno, en ningún momento se anunció. Eran cosas, imaginaciones de los aficionados que tienen derecho, desde luego, a ilusionarse, pero eso no pasó. Pero no por ello hay que restarle valor a la hazaña de Karol G. Impresionante. Esto hay que contarlo, Carlos Angulo, porque queda para la historia, ¿no? Llenar 4 veces el Santiago Bernabéu, el escenario deportivo más importante que tiene España, no es cosa fácil, así que hay que tenerlo en cuenta y no puede pasar inadvertido para la crónica del mundo del espectáculo. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días a todos los oyentes del Café Mañanero en este viernes 26 de julio. Estamos hablando de que esta semana Karol G terminó de romper los récords, porque fueron en total 240 mil personas en 4 días. Impresionante. Recordemos, el Santiago Bernabéu actualmente tiene una capacidad para 85 mil fanáticos, pero obviamente la capacidad de un partido de fútbol en comparación a la de un concierto se ve reducida más que nada por la tarima. En el momento en el que se instala una tarima de estas características, digamos, se bloquea, por supuesto, la vista parcial de lo que son las gradas de parte de uno de los lados del estadio, pero igual conciertos de 60 mil personas se dice fácil, pero no cualquier artista puede llenar un estadio y mucho menos 4 días consecutivos. Sí, impresionante. Decía que a manera de resumen aquí en el Café Mañanero, a manera de resumen de la semana, lo destacamos porque queda para la historia. Vamos a ver quién supera el récord de Karol G. ¿Quién estará en esas condiciones? Carlos Angulo, se dice que los Rolling Stones, en fin, no sé ahora mismo quién se le puede medir, quién puede sobrepasar el récord que ha dejado Karol G. Repito, ha dejado el listón muy alto. Muchos hablan de que solamente artistas urbanos en la actualidad podrían ser los que podrían tener ese tipo de características. Una persona que tiene años sin presentarse en España y que podrías siquiera tal vez tratar de igualar ese tipo de récord, se trata del mismo Bad Bunny, que no se ha presentado en Europa desde hace ya un tiempo. Intentaba responder esta pregunta: ¿quién puede, repito, llenar 4 veces el Santiago Bernabéu? Algunos me habían dicho, no, era que no había espacio en la programación del verano para que otros artistas de gran nivel pudieran hacerlo. Por ejemplo, Taylor Swift estuvo 2 días, pero luego me dijeron, no, los empresarios no se atrevieron a más. Ya. Y de hecho, en un principio, Karol G solamente iba a actuar una sola noche. Una sola noche, pero como en cuestión de 35 minutos se acabó la boletería, entonces dijeron, vamos por un segundo. Y como vieron que pasó lo mismo con el segundo concierto, fueron por el tercero y así por el cuarto. Y así que el Estadio Santiago Bernabéu no tenía capacidad para más en la agenda. Yo creo que incluso cabía la posibilidad de que Karol G llenara el quinto día consecutivo. Me sorprendió todo esto. Ahí es como una serie de características. En Latinoamérica creo que estamos un poco más acostumbrados a ese tipo de situaciones. En México particularmente, lo que es conocido como el Palacio de los Deportes de Ciudad de México, el reconocido Coliseo, estamos muy acostumbrados a que cuando un artista de este calibre se presenta en una ciudad con una cantidad de habitantes tan descomunal, porque recordemos, solo Ciudad de México tiene casi 30 millones de habitantes, es muy normal que artistas de la talla de Luis Miguel o la misma Karol G se presenten día tras día, tras día, tras día, llegando a tener hasta 11 fechas consecutivas, que es el famoso récord y el humor que tienen los mexicanos de querer reírse de cuando van anunciando fecha tras fecha tras fecha. A lo mejor en Europa es que no estamos tan acostumbrados a ello. El caso más cercano que tenemos fue la última gira de Coldplay, que fue una de las giras más comentadas en su año, que fue hace ya 2 años. Fue una de las giras más productivas, la que generó más ingresos durante ese año. En España tuvo 4 fechas, pero en la ciudad de Barcelona, en el estadio Luis Company, el estadio olímpico de Barcelona, ya que en ese momento ya habían empezado las remodelaciones del Camp Nou, que tiene una capacidad para más de 100 mil espectadores, Pero el estadio Luis Company del Estadio Olímpico fue la sede, digamos, de Coldplay durante toda esa semana. También fueron 4 fechas consecutivas, pero por eso creo que es una cuestión que se tienen que unir tanto la suerte como las características y, por supuesto, el momento histórico que está pasando el artista. Y nadie puede negar el impacto que está teniendo la música urbana ahora en el planeta entero y, por supuesto, el gran momento que está viviendo Karol G. Escuchemos a Karol G. Que son mis alegrías, que me regaló la cercanía a ustedes, la cercanía con mis seguidores, con mis amigos, con mi familia, conmigo misma. Y que ahora puedo decirles que después de todo, mañana fue muy bonito y mañana fue hermoso. Qué bonito, qué bonito. ¡Vivan las emociones! Fueron las palabras de despedida de Karol G. Impresionante. Agota todos los calificativos. Hombre, y por acá quería compartir, Carlos, una entrevista que ofreció Shakira, a quien se quedaron esperando muchos aficionados en el Santiago Bernabéu sin que se anunciara. Y compartía unas palabras de motivación. Y recordaba sus inicios que no fueron fáciles. Escuchemos lo que decía la artista. Muchas personas que me han dicho que no. Cuando era chiquita, por ejemplo, se burlaban de mi voz. Yo creo que siempre hay que estar muy conectado con lo que uno quiere hacer y creer en uno mismo, ¿no? Sobre todo si tus padres creen en ti, pues eso es el voto de confianza máximo. Pero sí, tuve mucha gente que quizá no tuvo la fe que yo necesitaba en momentos claves, pero mis padres siempre estuvieron ahí. Un saludo para toda la gente que me dijo que no, porque esa ha sido la motivación para estar donde estamos hoy. ¡Hombre, qué bien! Shakira, una mujer muy fuerte y es otro de los grandes talentos que tenemos en nuestra música latina. Bueno, este es el apartado musical, el mundo del espectáculo. Debo decirles que el Café Mañanero, de cara a la próxima temporada, porque ya empezamos a hacer planes para la próxima temporada, Carlos Angulo, vamos a estar con más música, con más espectáculos pendientes de todos estos artistas. Y por otra parte, estamos atentos a lo que trae el fin de semana, concretamente, en lo que tiene que ver con América Latina. Estaremos atentos a las elecciones en Venezuela. Las encuestas indican de que la oposición ganará. Otra cosa es lo que permita el régimen, pero no por esa duda, por esa incertidumbre. Según María Corina Machado, pueden quedarse con los brazos cruzados. Si hay una mujer a la que recordar y que quedará para la historia, independientemente de lo que pase en las elecciones de este domingo, esa es María Corina Machado. Qué mujer tan decidida, tan valiente, desafiando al régimen de Nicolás Maduro, que recordemos es una dictadura increíble. Ojo, puede darse un cambio en Venezuela, ese cambio que se viene esperando en las últimas 2 décadas. Escuchemos algunos apartes de lo que fue el cierre de campaña este jueves. Fue impresionante. Hay que tener en cuenta la persecución que ha venido sufriendo María Corina Machado y todo su equipo. Gran parte de su equipo está tras las rejas por orden precisamente de la dictadura. Es increíble. Y además, si ella en el marco de la campaña llega a un hotel al día siguiente, el régimen, la dictadura, va y cierra ese hotel, pone preso al dueño. O si ella llega a un restaurante, luego llega la policía y empiezan a expedientar al restaurante, a pedir los papeles, a ver si estaba en orden, todo, en fin. De tal manera que ahora mismo a la campaña de María Corina Machado, nadie se atreve a prestarle servicio. Nadie se atreve a hacerle un cartel, un anuncio increíble, porque luego el régimen de Nicolás Maduro, la dictadura, toma represalias y es difícil. Ahora bien, ella desafiando toda esa persecución, desafiando toda la adversidad política que le pueda poner la dictadura, ha seguido adelante con valentía, incluida la propia inhabilitación a ella misma. Está a las puertas María Corina Machado de anotarse un triunfo. Y yo quiero destacar que no hemos escuchado ni una sola voz de esas feministas del mundo, ni en España, para nada, absolutamente. Y recordemos que Podemos en España tiene una afinidad con la dictadura de Nicolás Maduro, como la tiene con la dictadura de los Castro, como la tiene también guarda silencio con el caso de Nicaragua, y son los colegas de Petro. Ya voy a hablar de Petro más adelante, sí, porque está en los Juegos Olímpicos, que es el otro tema a tratar. Pero antes, escuchemos brevemente cómo ha cerrado la campaña María Corina Machado y Edmundo González, la esperanza del retorno de la democracia para Venezuela, en una campaña, repito, atípica, que quedará también para la historia. Hoy todas las encuestas dan a Edmundo González una ventaja de 20, 30, 40, 50 puntos por encima de Nicolás Maduro. Y lo que vamos a ver va a ser una participación masiva. Ya lo ese ven. Obstáculo que se superó, que lo denunciaste en Maracaibo, estuvimos allí contigo, sobre todo lo que tiene que ver con los testigos, ya están en 95,5%. ¡Cuidado! 95,5% de los testigos, María Corina, ya está. Tenemos más de 84,000 testigos acreditados. Efectivamente, hasta el último minuto intentaron obstaculizar nuestro derecho a defendernos y a hacer valer cada voto. Pero nos hemos ido superando obstáculo tras obstáculo. Y así va a ocurrir el próximo domingo también. El ambiente de la campaña de María Corina Machado, mujer valiente, decidida, como también sus electores. Debo decir que para el caso de la diáspora venezolana en el exterior, el régimen ha permitido muy poca participación, y eso es negarle el derecho al voto a sus ciudadanos, a los venezolanos. Es infame, triste que estas cosas ocurran. Yo destacaba el trabajo que ha hecho María Corina Machado, que ha tenido que enfrentar a su propia inhabilitación por parte del régimen. El silencio que guardan las feministas del mundo. ¿Dónde están? ¿Dónde está Francia Márquez? ¿Dónde está, por ejemplo, Kirchner? ¿Sí? Cristina Fernández de Kirchner. Ni siquiera Bachelet ha roto su silencio en favor de una mujer tan valiente que lo único que ha hecho es defender la democracia en lo que se conoce como la esperanza, lo que en el fondo es la esperanza para Venezuela. Mirando la región, nadie definitivamente, nadie, Carlos Angulo, de esas voces que escuchamos con frecuencia, defender a la mujer, la igualdad aquí en España. Montero, la señora Montero. No, ¿dónde están? No las escucho. ¿Dónde se han metido? ¿Qué pasa con las feministas? Hay una mujer que quiere traer igualdad a Venezuela y está sola en el mundo. Bueno, sola de esas voces feministas de la izquierda, ¿no? Es increíble, pero tiene el enorme respaldo de su pueblo. Es increíble. Esto pasará a la historia. Yo me imagino, mejor dicho, a María Corina Machado, Carlos Angulo, en el futuro, en los billetes de Venezuela, ¿no? Cuando ya esa Venezuela recupere la democracia de verdad, ¿verdad? Sin duda siempre ha sido un personaje conocido por los venezolanos. La líder opositora fue una de las primeras contendientes al mismísimo Hugo Chávez, cuando ella apenas era congresista y formaba parte de la asamblea en Venezuela. Hoy día se convirtió justamente, ella siempre lo ha dicho, le tocó su turno. Digamos que la contienda en Venezuela ha sido una contienda larga. Fueron 13 años del gobierno de Hugo Chávez, 11 años del gobierno de Nicolás Maduro, en los cuales Venezuela se ha visto en la peor crisis económica, humanitaria, en distintos niveles sociales, causada la migración más grande de la historia del país. Y María Corina lo único que ha tratado de llevar ahora es a cada rincón del país un mensaje de esperanza y de unión, muy contrario a lo que ha hecho hasta ahora el gobierno de Nicolás Maduro, tratando de respaldar justamente los apoyos inexistentes existentes que no tiene, al igual que ha quedado mal a nivel internacional cada vez que ha tratado de buscar algún tipo de apoyo en algún tipo de presidente, como podía ser el expresidente argentino Alberto Fernández, el presidente Gustavo Petro, el presidente Lula da Silva. Lo único que he encontrado el gobierno de Nicolás Maduro, esos gobiernos de izquierda que antes Lula, por ejemplo, que antes estaban tan unidos, que durante la época de Chávez eran ese frente increíblemente unido y compacto ante el mundo, más bien ahora lo único que buscan es que se respete el resultado de las elecciones, ya upando que lo más probable que sucede el domingo es que Nicolás Maduro finalmente ya no pueda demostrar de ninguna manera y no pueda llevar ningún tipo de artimaña de que no tiene el apoyo necesario para seguir gobernando en Venezuela. María Corina sí. Ha logrado, como bien dices, está inhabilitada políticamente, inhabilitada por razones que no tienen ningún tipo de sentido, y logró conseguir a un candidato que la representa a ella y que por supuesto es esa figura de que, bueno, como ella misma dice, está lista para ser la cara y tener la responsabilidad de ganar y celebrar para todos los venezolanos, como es Edmundo González. Sí, decía que se ha sobrepuesto a la enorme adversidad de la política en Venezuela, que no es otra cosa que una dictadura, la dictadura de Nicolás Maduro. Debo decir, porque no es un dato menor, que cuando ella viaja por las carreteras, porque las aerolíneas se niegan a venderle un billete de viaje o un tiquete, como se dice en América Latina, un boleto, en fin, porque luego esa aerolínea tiene represalias de parte del régimen. Entonces va por las carreteras, pero aún así se les atraviesa la policía. Y entonces ella tiene que subirse a una moto, en otras ocasiones a pie e incluso hasta en un caballo se le ha visto. En fin, María Corina Machado, impresionante. Ya la llaman la dama de hierro venezolana. Sí, de verdad, impresionante. Liderando la esperanza de todo un pueblo. Ojalá se respete el resultado de este domingo, porque no queda la menor duda de que ella o su candidato ganará las elecciones. Desde aquí, un abrazo caluroso al pueblo de Venezuela y principalmente a su líder, María Corina Machado. Repito, el mundo la ha dejado sola, el mundo feminista, María, la señora Montero, Yolanda Díaz, en el caso de España. En España lo que se ha hecho muy comentado es el caso de Juan Carlos Monedero. Estamos hablando de uno de los fundadores de Podemos, sí, quien se ha hecho viral en redes sociales por su baile sobre el escenario durante el cierre de campaña de Nicolás Maduro, justamente estando él en Venezuela. Bueno, eso es Podemos, por eso guardan silencio. Ellos le han estado financiando el régimen de Nicolás Maduro. Algo que siempre han negado públicamente desde su fundador Pablo Iglesias, pero que ahora justamente estamos viendo lo que se llaman, han tratado de venderlo como todo, que ha sido inteligencia artificial, que son fake news, que se trata de un video alterado. Estamos viendo muy claro a Juan Carlos Monedero con los pulgares hacia arriba en un acto de cierre de campaña, particularmente en la ciudad de Valencia, en el estado Carabobo, en Venezuela. Justamente tras el baile se le escucha decir qué maravilla, mientras es grabado por otro de los participantes. Esta es la izquierda en España que se ha visto ya manchada, justamente porque son las únicas personas que se atreven a dar ese respaldo a un régimen como el de Nicolás Maduro. Si hablamos que el presidente de Brasil, Lula da Silva, ha querido justamente expresar de que no tiene ningún tipo de afiliación con este gobierno, al igual que el expresidente de Argentina, Alberto Fernández, es porque la izquierda latinoamericana dejó solo a Nicolás Maduro, pues justamente no pueden defender lo indefendible. Sí, increíble. Bueno, avanzamos en el Café Mañanero, en este monólogo de actualidad. Y a propósito de, en el caso de Colombia, Gustavo Petro está en París, ya nos vamos a meter en el tema de los Juegos Olímpicos. Vamos a escuchar también lo que ha dicho a propósito de la representación colombiana, pero tenemos que empezar por España, Carlos Angulo, porque el rey Felipe VI está acompañando a su delegación, ha llevado palabras de aliento a toda la representación española. Ganan las brasileñas, pero bueno, tienen todo el torneo deportivo, si no los voy a enumerar, pero venís con esa ola de entusiasmo y de ganas de hacerlo lo mejor posible y de lograr un resultado pues que esté a la altura de vuestras expectativas y sobre todo a la altura de la ilusión que tenemos todos por lograr veros triunfar y lograr las metas que os habéis marcado. Así que muchísimo ánimo, todo nuestro apoyo, nuestro cariño